Festival de Cine en el Reino de los Países Bajos, traemos para esta oportunidad 9 títulos variados, los cuales van a ser exhibidos en el Trasnocho Cultural a partir de hoy hasta el 2 de noviembre. Están todos cordialmente invitados a asistir, las entradas son gratuitas y pueden revisar la página web del Trasnocho Cultural o seguir sus redes sociales para mayor información sobre la programación. Para esta muestra nos vamos a conseguir con diferentes géneros, tanto de drama como comedia, también tenemos documentales. Bueno, títulos son muy variados, tenemos El Legado de Van Gogh, El Maratón, El Almirante, Un Pueblo, Tula la Revuelta, El Precio del Azúcar, Bram Fischer, Strike a Pose, son los títulos que vamos a presentar en esta primera edición.